Papi Willow, Guild de Producer. Esto es para ti, fanática fiel. No sé, pero me llamaste la atención. Una niña bonita cantando mi canción. Te veía simpática y a la vez romántica. Y es que yo quiero hacerte el amor, aunque seas mi fanática. De mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en nuestra manera de pensar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Con un artista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, eso no debe importar. Con un artista también se puede enamorar. Y aunque tú me veas diferente dentro de tu mente, no significa que no soy como la gente. Al igual que tú, yo no soy inocente. Pero como canto, pues son otros 20. Y me enamoro como tú te enamoras. Y me ilusiono como tú te ilusionas. No hay diferencia entre nuestros deseos. Pero ¿qué pasaría si sola yo te veo? Aunque sea fanática, eso no debe importar. Porque un artista también se puede enamorar. Aunque sea fanática, yo soy artista y fanática fiel. Tú solo dime qué quieres hacer, yo solo te quiero complacer. Una noche de sexo y placer, yo soy artista y fanática fiel. De esa niña bonita, yo soy su inspiración. Soy el chamaquito que le robó el corazón. La que se sabe mi canción, la niña que guarda fotos mías en su habitación. Y pelea, por mí hace lo que sea. Hablaste mal de su artista, papito, ella te rondea. Y pelea, por mí hace lo que sea. Hablaste mal de su artista, papito, ella te rondea. No sé, pero me llamaste la atención. Una niña bonita cantando mi canción. Te veía simpática, la vez romántica. Y es que yo quiero hacerte el amor, aunque seas mi fanática. De mí no pienses mal, solo te quiero hablar. No hay diferencia en nuestra manera de pensar. Aunque seas fanática, eso no debe importar. Porque un artista también se puede enamorar. Aunque seas fanática, soy inocente, pero como canto, pues son otros 20. Y me enamoro como